Dios, conoces mi corazón. Ten compasión y quita mi dolor. Sé muy bien que soy pecador. Quiero encontrarme con mi Redentor. Renueva en mí tu Espíritu, Señor. Yo me arrepiento de mi error cuando tu amor llegó y me tocó. Yo caí postrado pidiendo perdón. Sentí tu calor ardiendo en mi ser. Tus brazos me atraen al primer amor. Renueva en mí tu corazón. Abre mis labios, te adoraré. No hay más tristeza en mi interior. Hazme oír, Señor, tu canción. Renueva en mí Espíritu, Señor. Yo me arrepiento de mi error cuando tu amor llegó y me tocó. Yo caí postrado pidiendo perdón. Sentí tu calor ardiendo en me atraen al primer amor. Cuando tu amor llegó y me tocó, yo caí postrado pidiendo perdón. Sentí tu calor ardiendo en mi ser. Tus brazos me atraen al primer amor. Espíritu, Señor, yo me arrepiento de mi error. Renueva en mí tu Espíritu, Señor, yo me arrepiento.